Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 21 de octubre. Izquierda Unida de Ubrique ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que Miguel González ha informado que se va a solicitar al Ayuntamiento de Ubrique una reunión urgente del Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad para abordar la situación en la que se encuentra el proyecto de construcción de la circunvalación para Ubrique y los pasos que se deben de dar en este sentido desde la corporación local. Además, Izquierda Unida de Ubrique considera necesario que se cree un grupo de trabajo en el seno de esta mesa, en la que se consensúe el trazado más oportuno para el municipio. Ese grupo de trabajo revisaría junto a los técnicos cada una de las unidades de actuación que se proponen en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Miguel González, además, considera necesario que el Ayuntamiento de Ubrique solicite a la Delegación Territorial de Fomento el que planifique definitivamente la construcción de la travesía, necesaria para el mejor desarrollo industrial de Ubrique. El pasado lunes 10 de octubre tuvo lugar una reunión en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Cádiz, en la que asistieron la señora delegada y el ingeniero jefe de carretera, junto a una comisión municipal donde nos encontrábamos todos los grupos de Ubrique junto a nuestra alcaldesa. El motivo de la reunión era aclarar pormenorizadamente el por qué se había rechazado la inclusión de la travesía en el plan pista. La señora delegada tomó la palabra y propuso que el señor Alberto Val, como técnico, nos hiciera un resumen histórico de los diferentes proyectos de travesía. Durante la exposición, encima de la mesa, había un plano general del actual PEGO, que contempla una travesía más una calle paralela que va desde la curva de Las Pitas hasta la calle Arana. En dos ocasiones pedí disculpas por interrumpir la exposición, pero quería insistir en que el trayecto de la travesía que yo conocía de octubre del 2014 no coincidía con el propuesto tanto en el PGO del PP como en el actual planteado por el PSOE, ya que el proyecto de octubre del 2014 planteaba la travesía por cotas más bajas y la terminación la hacía muy cerca de la nueva calle en el punto de la calle Arana. Siguió el señor Alberto Val su exposición a la espera de que le aportaran una fotocopia del trazado actual que tenía esta delegación y que era de agosto del 2016. Cuando abrió el plano, confirmé que este era el proyecto que yo conocía y que se realizó a petición de Izquierda Unida de Ubrique al anterior delegado territorial de Fomento, Manuel Cárdenas, compañero de Izquierda Unida, que hizo que se personaran en Ubrique técnicos de esta delegación y recorrieron la zona de influencia, realizando un trazado más acorde con la realidad y mucho más económico por necesitar un puente más corto. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al constatar que este proyecto por el que estaba trabajando la Delegación de Fomento desde 2014 era desconocido tanto por el alcalde de la época, Manuel Toro, como por la alcaldesa actual, que reconocieron que por error en la comunicación entre Fomento y ellos, el técnico del PGO de Ubrique, señor Elizalde, ha estado trabajando sobre un trazado que no es el que contempla Fomento? Una vez puesto encima de la mesa el trazado actual, el señor Alberto Bar nos informa y nos hace las siguientes puntualizaciones. Primero, que la pretendida calle que se proyecta desde la curva de Las Pitas hasta la calle Arana no puede ser realizada, ya que es imposible de que se ejecute una rotonda en la curva de Las Pitas por el desnivel que presenta. También quiso hacer la siguiente puntualización, que la travesía contempla 50 metros libres de edificación a ambos lados. Hizo estas puntualizaciones porque para que una vez aprobado el PGO definitivamente se pueda acometer las obras tan necesarias para Ubrique de la travesía en su primera fase y la circunvalación de la carretera en su segunda fase. A mi pregunta de qué resultaría más rápido para Ubrique si el proyecto de travesía se realizara por Fomento o incluirlo en el PGO, tanto el señor Alberto como la señora delegada coincidieron que el trazado actual de agosto del 2016 hay que incluirlo en el PGO y por tanto rectificar todos los planos adaptándolos al proyecto actualizado de Fomento y aprovechar todos los trámites realizados por el PGO de aprobación de impacto medioambiental y otros para acelerar su aprobación. Pero está claro que el PGO y Fomento tienen que trabajar juntos en el aspecto de la travesía, pues llegado el punto de la aprobación definitiva del PGO, Fomento tendría vía libre para poder ejecutar la travesía en todas sus fases. Es por todo esto que desde Izquierda Unida proponemos, primero, que se convoque lo más pronto posible el Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad para informar de los resultados de esta reunión y los pasos a dar por esta corporación. Segundo, formar un grupo de trabajo dentro de este consejo para trabajar junto con los técnicos en cada una de las unidades de actuación que se proponen en el PGO, explicando y pormenorizando las propuestas y argumentando cuáles son las ventajas e inconvenientes de dichas propuestas. Y tercero, una vez aprobado, presionar a Fomento para agilizar la ejecución de la travesía que tanta falta hace para el mejor desarrollo industrial de Ubrique. Otros temas de interés dentro de los actos organizados con motivo de la celebración del 20 aniversario de la creación de la Mesa para la Cooperación, el Desarrollo y la Solidaridad en Ubrique, esta tarde a las 7 en el IES Maestro Francisco Fatou, se va a representar la obra Saharauis, un mundo de mujeres. Las invitaciones para asistir a esta representación de teatro se pueden retirar en la Oficina Municipal de Turismo. Sí, esta tarde a las 7 será el teatro y se han estado repartiendo en la Oficina de Turismo la entrada, no sé si habrá más, pero esta tarde a las 7 esperamos a todo el que quiera asistir a este teatro. Más o menos es la vida de una familia saharaui, cómo vive en el día a día. No tiene nada que ver con la mujer árabe en conjunto. La mujer saharaui, por sus circunstancias, de los hombres estaban en la guerra cuando empezó el conflicto, la mujer se quedó en los campamentos, la mujer ha sido pues la que ha tirado para adelante de los campamentos. La mujer en la escuela, la mujer en la casa, la mujer en todos los congresos que hay de mujeres. Yo me acuerdo una de las veces que estuvimos allí, había un congreso de mujeres y entonces ya estaban luchando porque el día, ya no por todo lo que habían conseguido, ¿no?, pero que el día que tuvieran ellos su tierra, que volvieran a su Sáhara Occidental, que por el hecho ya de que se hubiese terminado el conflicto, fíjate tú que llevan ya 41 años así, que ella no se le quitaran su libertad que habían conseguido en todos esos años. Porque ya te digo, ya ella no tiene nada que ver con... Hombre, tienen sus cosas porque tienen su religión y tienen todo lo que es, pero la libertad que tiene la mujer saharaui no la tiene ninguna mujer árabe. Y entonces ya estaban luchando en esos congresos, seguí con la libertad que tienen ahora mismo, el día que tuvieran ellos ya su tierra. Yo quisiera recordar algunas actividades y actos que vamos a tener durante y hacer un llamamiento que vamos el día 12 de noviembre, como año tras año, ponemos todos los años a Madrid. Vamos en autobús, una manifestación a Madrid pidiendo el referéndum tanto esperado. Entonces vamos a poner, para pagar el autobús va a costar 20 euros y todo aquel que quiera asistir o coger este autobús o que quiera colaborar, pues que se ponga en contacto con algún miembro de la asociación, que para el día 12 de noviembre vamos a Madrid a esta manifestación pidiendo el referéndum para los saharauis. Vamos año tras año. Del autobús nos iríamos el día 11, que es viernes, ¿no? Sí, a las 12 de la noche, y volveríamos el día 12 de vuelta para abajo a las 6 de la tarde. País Vasco, Cataluña, Valencia, nos juntamos muchas comunidades, todas las comunidades, todas las asociaciones. También hoy la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúa con la celebración de las actividades organizadas para conmemorar el 75 aniversario de su reorganización en Ubrique. A partir de las 9:30 de la noche, la Ermita del Jesús, el hermano mayor Olegario García Sánchez, ofrecerá una conferencia sobre la historia de la hermandad. También tenemos que destacar que este fin de semana se proyecta en el IES Maestro Francisco Fatou la película Un monstruo viene a verme, un drama de fantasía dirigido por Juan Antonio Bayona y no recomendada a menores de 12 años. Las sesiones se han programado para mañana sábado a las 6, a las 8 y 5 y a las 10 y 10 de la noche y el domingo a las 6 y a las 8 y 5 de la tarde. Por otro lado, desde la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique se informa que la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se desplazará a nuestra localidad la próxima semana, concretamente los días lunes 24 y martes 25 de octubre. Las donaciones de sangre se pueden realizar en la tercera planta del edificio del mercado en horario de mañana de 10:30 a 1:30 y también en horario de tarde de 5:30 a 9:30 de la noche. Otros temas de interés. El taller de teatro y expresión corporal de Ubrique informa que el sábado 29 de octubre, a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Jardín, tendrá lugar la actividad denominada Fiesta Nocturna para Niños. Se trata de una actividad lúdica y cultural dirigida a todos los públicos y en especial a todos los niños y niñas de la localidad a partir de 4 años. La entrada será libre y gratuita. Como en años anteriores, se ofrecerán al público asistente escenas de teatro, juegos de expresión, taller de maquillaje y caracterización de terror, cuentos de miedo, música, efectos especiales, bailes, danzas rituales y concursos de disfraces y de gritos de terror, contando en todo momento con la participación del público asistente. En el desarrollo de este evento participarán los 25 alumnos del Taller de Teatro y Expresión Corporal Te Atreves, que está organizado por las Delegaciones de Cultura y de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Del mismo modo, el Grupo de Teatro Shakespeare, con la colaboración de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y de la Casa de la Juventud, ha programado para los días 30 y 31 de octubre una nueva edición de La Casa del Terror. La actividad dará comienzo a las 9 de la noche, con la posibilidad de reservar las entradas desde las 6 de la tarde. Al igual que ya se hiciera el año pasado, la entrada va a consistir en una aportación de 1 kilo de alimento no perecedero que se va a destinar a Cáritas de Ubrique. Del mismo modo, a través de la página de Facebook del Grupo de Teatro Shakespeare, se van a sortear 10 entradas entre todos aquellos que participen en esta promoción antes del 23 de octubre. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.